Levítico capítulo 12 y vamos a leer todo el capítulo. Así que prepárese para leer 8 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y el octavo día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 76 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para los que dieren a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Amén. Oremos al Señor, hermanos, hermanas, por favor. Dios, quiero darte gracias el día de hoy, quiero darte alabanzas a ti por nuestro culto de hoy, nuestro momento para rendirte alabanza a ti, para rendir adoración a ti, Señor. Muchas gracias queremos darte por cada hermano, por cada hermana que está aquí, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, los ancianos, que se han congregado este día confiados en ti, Señor, para escuchar tu bendita palabra. Señor, nunca nos defraudas y esta no será una excepción. Siempre tú estás aquí para bendecirnos a través de tu palabra y de todas las cosas que hacemos para ti en este lugar. Por eso bendice tu palabra el día de hoy, más aún, Señor, y utilízame a mí con poder, autoridad, unción, Señor. Oh, Dios mío, para predicar tu palabra a todos los hermanos, enseñarla a los hermanos y que ellos sean fortalecidos y edificados, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, aleluya. Tome asiento, por favor. Aló, aló. Gloria a Dios. Bueno, anote en su cuaderno, por favor, gente inmunda. Ese es el título. La enseñanza esta noche, gente inmunda, y pone una rayita así y coloca la mujer parturienta. Ese es un semejante título, ¿verdad? ¿Ah? ¿Ah? Gente inmunda, rayita, la mujer parturienta. Tenemos a partir de este capítulo 12 un ligero cambio en el tema de lo que hablamos hace 8 días. El cambio está en que hace 8 días estudiamos sobre algo que hacía impura a las personas, pero era algo externo, que eran los alimentos, ¿verdad? Específicamente ciertos animales. ¿Lo recuerda? Amén. Que nos reímos aquí, eso. Una hermana el domingo, de las que no viene al culto, y, pero porque no puede, trabaja, pero oye la prédica del blog, me dijo que quería invitarme a tomar un caldo de eso de lo que yo había hablado el domingo. El miércoles, digo. Un caldo de raíz, le dije, no, fuera. ¿Ah? Ni de ninguna manera. Entonces estuvimos hablando de eso, pero a partir de este punto hay un cambio Y también se habla de gente inmunda y de cómo las personas quedan impuras ritualmente, ¿no? Pero ya por causas internas. Ahora, quiero que recuerde que impuro, inmundo, y esas palabras no quiere decir pecaminoso. Sencillamente quiere decir que la persona no era apta para participar de los servicios del ministerio del tabernáculo. No podía ir allá, ni siquiera entrar, mucho menos presentar ofrendas, sacrificios. Nada podía hacer. A eso se refiere la palabra inmundo, ¿no? No a que fuera pecaminoso o a que fuera moralmente sucio o algo así. No tiene que ver con eso, Entonces, quería hacer esa aclaración. Y de una vez adentrarnos en esta primera categoría de personas que quedan impuras por causas internas, ¿no? La otra que veremos será los casos de lepra, y si no me falla la memoria ahorita, luego veremos los casos de flujo, ¿no? Porque también quedaban impuros por el flujo seminal y por el flujo menstrual, por ambos quedan impuros, ¿no? Pero hoy el texto se centra en hablarnos de cómo la mujer en estado de embarazo quedaba impura, ¿no? Y ya sabe qué quiere decir impuro, quedaba inmunda. Y ya sabe a qué me refiero con eso. El versículo 1 al 4 entonces nos va a decir qué ocurría si alumbraba un varón. Si alumbraba un varón, como yo, así, varón. Entonces dice que si una mujer israelita tenía un varón, sería impura una semana. ¿Lo leyó en el verso 2? Sería impura una semana. La última parte dice, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación, será inmunda. Una vieja inmunda. Será inmunda. Y luego, versículo 3 dice, que pasados esos 3 días, esos 7 días, y llegado al octavo día, tenía que circuncidar al niño que tuviera. Ya todos aquí saben lo que es la circuncisión, ¿no? La circuncisión, ¿sí?, es que cuando nacían los niños varones en el Israel y como marca de que pertenecían al pueblo del pacto y también por una cuestión de higiene, entonces los circuncidaban, que le quitaban el prepucio del pene, o como dijo una hermana, el prepúsculo. Un día yo estaba allá donde una hermana y empezó a hablarme que al hijo, cuando era pequeño, le habían hecho la circuncisión. Digo, no es que a mi hijo le hicieron la circuncisión. Así son las mamás de prudentes, ¿no? No es que a mi hijo le hicieron la circuncisión cuando era chiquito, me dijo. Yo le dije, ¿verdad? Sí. Se le quitaron el prepúsculo. Yo no podía la risa. Le quitaron el prepúsculo. Bueno, eso mismo le hacían a los niños a los 8 días de nacido. Lo circuncidaban. Pero, según el versículo 4, ella tenía que seguir purificándose 33 días más. Durante esos 33 días no podía tocar las cosas santas, no podía ir al santuario. Amén, hermanos. O sea que en total, cuando tenía un niño, ¿cuánto era el total del tiempo de purificación? 40 días. ¿Ah? ¿Se le hace parecido a algo que hacemos hoy día? Que cuando una mujer tiene un bebé, pare, ¿sí? Entonces entra en la dieta. ¿Y la dieta cuánto tiempo es, las hermanas que saben de eso? 40 días, ¿verdad? Y el día 40 no se puede mover, mija. Y toca hacerle una huevito tibio con linaza, ¿cómo es? ¿Con cicuta? Bueno, con cicuta la mata, hermano. Yo, ¿no? Toca hacerle huevito tibio con ruda. Y toca mandarla a sobar. ¿Cierto? Toca mandarla a sobar y todo. Bueno. ¿Pero eso es médico? ¿Los médicos mandan esos 40 días o eso es invento de las abuelas? ¿Ah, sí? ¿Toca? Y lo de la ruda y el huevito. Eso es de la abuela. ¿La abuela? Tu abuela, sí. Bueno. Y cuando terminaba ese tiempo, entonces tenía que hacer un sacrificio, un ritual, para quedar purificada. Entonces tenía que llevar un cordero para hacer ofrenda de holocausto. Si recuerda, ya vimos ese tipo de ofrenda. Y entonces también debía llevar un pichón o una tórtola como ofrenda para el pecado. Amén, hermano. Bueno, eso era si nacía varón. Si nacía varón. Pero quiero decir otra cosa aquí. Recuerde que también se hace provisión en el mismo texto para los que no tenían, para llevar un cordero y un pichón y una paloma. Porque había gente pobre y había gente que no tenía para llevar eso. Entonces, ¿qué dice? Dice, y si no tienen, son muy pobres, entonces deben llevar dos pichones o dos palomas. ¿Sí? ¿No me estoy equivocando, hermanos? Ayúdenme, porque allá al final, el 8, y si no tienen lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o dos palominos. ¿Sí? Ahí está. Y entonces ofrecían uno en sacrificio de holocausto en lugar del cordero y el otro en sacrificio de expiación o sacrificio por el pecado. Y cuando uno lee eso, inmediatamente se acuerda de algo que pasó en el Nuevo Testamento. A ver si alguien se acuerda. ¿Ah? Está en Lucas capítulo 2, versículo 24. Búsquelo, por favor. Lucas capítulo 2, el verso 24. Lucas 2, 24. Lucas 2, 24. Entonces dice allí, y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. Y ahora, ¿cuándo sucedió esto? A ver, los teólogos aquí, ¿cuándo sucedió esto? No hay ningún teólogo, ¿sí? No, ninguno responde. Cuando fueron a circuncidar a Jesús, le llevaron al templo y José y María llevaron, según el versículo 24, un par de tórtolas o dos palominos, ¿no? Amén, hermano. Amén. Amén. Amén. Amén. Bueno. Ahora, ¿qué nos dice eso? ¿Que María y José están tapados de plata? ¿No? ¿Qué nos dice eso? Invariablemente nos dice que cuando el Señor Jesucristo nació, nació en una familia pobre, sencilla, humilde. Amén, hermano. Y eso es importante que usted lo sepa, ¿no? Porque los falsos maestros estos de la prosperidad dicen que no, que Jesús era millonario, que Jesús está tapado en plata, que cuando los reyes magos le llevaron incienso, mira y oro, eso le llevaron, oro no. Y le llevaron oro, entonces eso, Jesús quedó tapado en plata, ¿no? Claro que eso sucedió después, ¿no? Tradicionalmente dicen que los reyes magos llegaron el 6 de enero. Pero no, ellos no llegaron el 6 de enero. Ellos llegaron, algunos dicen que años después, que por ahí cuando el niño tenía unos 2 años, llegaron allí. Porque, dicen, ¿no? Porque el niño nació en un pesebre, ¿verdad? Pero cuando los reyes magos llegaron, dice que el niño estaba en una casa. ¿Sí? Algunos dicen eso, ¿no? Pues no sabemos y no nos importa si llegaron el 6 de enero o después. Pero lo que importa es que algunos dicen, no, como los reyes magos le llevaron oro, eso del Señor de adelante fue millonario. Bueno, no funciona, ¿verdad? Eso no lo soporta el resto del Evangelio. Pero lo que sí sabemos, al menos en el nacimiento, la ofrenda que presenta José y María por él, entonces ellos lo ofrecen, la ofrenda del de los pobres. Amén, hermano. Bueno, pero aquí la cosa se pone mejor. Porque luego el texto nos dice, ¿qué pasa si alumbraba una niña? Entonces, si alumbraba una mujer, versículo 5, dice que su tiempo de purificación era el doble. Levítico capítulo 12, versículo 5. Levítico 12, 5. Amén, hermano. Entonces, ¿qué dice? Y si diera a luz hija, será inmunda 2 semanas. O sea, era el doble de inmunda si nacía una hija. No, pues yo no tengo la culpa, ahí dice. ¿Sí? Conforme a su separación, y 66 días estará purificándose su sangre, ¿se fija? Era el doble de inmunda. Entonces, si nacía niño, 7 días en la inmunda. Si nacía niña, 14 días en la inmunda. Si nacía niño, se seguía purificando 33 días después de eso. Pero si nacía niña, tenía que purificarse 66 días. O sea que si nacía niño, todo el tiempo la purificación era 40 días. Pero si nacía niña, todo el tiempo la purificación era 80 días. Y eso era porque era el doble de inmunda. No, todavía ahí no dice, ¿no? Eso. Pero uno dice, uno supone. Bueno. Y luego nos dice que cuando terminaban los 80 días, ella debía presentar la ofrenda que ya se había dispuesto. ¿La que les expliqué, no? Un cordero para el holocausto, una tórtola, un palomino, en sacrificio por el pecado, expiación por el pecado, ¿no? Y si no tenían plata, 2 tórtolas o 2 palominos, ¿no? Uno para el holocausto y otro para sacrificio por el pecado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué todas estas disposiciones? ¿Cuál es la razón de todo esto? Máxime, ¿cuál es la razón de por qué con las mujeres es el doble? ¿Por qué eso así? Entonces vamos a pasar a responder esas preguntas ahora. Lo primero es, ¿por qué estas disposiciones? O lo primero es, el porqué de la ofrenda para quedar purificada. ¿Por qué tenía que presentar una ofrenda a la mujer para que quedara purificada? ¿Por qué? En realidad nadie lo sabe. Solo se pueden dar algunas teorías. Hipótesis, la primera era que, bueno, en realidad nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que no era por alumbrar, por parir, por dar a luz. Porque parir, dar a luz, no era un pecado, pues. No era que fuera algo malo. Y lo sabemos porque Dios nos mandó a multiplicarnos y a fructificar. ¿Dicen amén los hermanos? ¿Y las hermanas? Ahí dice, fructificad, multiplicaos. Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. A ver, toca darles aquí discipulado a las hermanas, porque para que no empiecen, me duele la cabeza, ¿no? No, toca darle discipulado a las hermanas. Para que no empiece, estoy cansada, no quiero. No, toca darle discipulado, dice aquí. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los que hoy lo dice. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. ¿Ah? Ese fue el mandato de Dios. Cuando llegue a su casa, hermano, muéstrele ese texto a su esposa. Digan, mire, aquí dice. ¿Oyó? Nada, que yo solo quiero tener un hijo, que yo solo quiero tener 2 hijos. No, los que vengan. No, cálmate, tampoco, ¿cierto? Pero ahí dice. Y si tiene su esposa aquí, tenga la bondad, léale el texto. Ahí, a ver, Luisito, aproveche. Eso, muéstrele. Eso, muéstrele. Ahí dice, fructificad y multiplicaos. O sea que dar a luz no era un pecado. Tener hijos no es un pecado, hermano. Por ejemplo, sabemos que tener hijos es una bendición, que los hijos son una bendición de Dios, ¿verdad? Ese silencio que quiso decir, o sea, sí. ¿Ah? Tener hijos es una bendición de Dios. Bueno, algunos hijos, no los otros. Mire, Salmo 127:3. Quiero que lo lea. Salmo 127:3. Salmo capítulo 127, versículo 3 dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. ¿Ah? Léale, Luisito, léale. Ministrele la palabra a su esposa. Y cuando usted llega a la casa, hermano, muéstrele. Nelson, le dedico Salmo 128, versículo 3 al 6, que dice: Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que tema a Jehová. Bendígate Jehová desde Sion y desde el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y vean a los hijos de tus hijos, pasea sobre Israel. ¿Eh? Eso, léaselo, léaselo. Porque tener familia es una bendición, pero cuando yo me case quiero tener unos 10 hijos. Sí, ahí para que se le bajen los humos. Sí, unos 10 hijos yo quiero. Porque los hijos son una bendición de Dios. Ya las espanté, ¿sí? Gloria a Dios. Ya, listo, ya. Ya, listo. Listo. Ya, fuera. Ah. Bueno, entonces no era por eso que tenía que presentar una ofrenda, no por haber dado a luz en sí, no por parir, porque los hijos son una bendición y el Señor nos había mandado a multiplicarnos y a fructificar, ¿cierto? Pero entonces, ¿por qué la ofrenda? Número uno. Tal vez porque se buscaba con ella mantener vivo el recuerdo del pecado original y de la transmisión del pecado. Porque todos sabemos que desde Adán, desde Eva, que entró el pecado al mundo, de ahí para adelante, todos seguimos siendo, ¿qué, hermano? Pecadores. Por acto y por naturaleza. Entonces, cuando presentaban esa ofrenda, era como el recuerdo, mantener vivo el recuerdo. Era una enseñanza allí. De decirle, miren, todos somos pecadores. Recuerden, todos necesitamos ser limpios del pecado. Por otro lado, queridos hermanos, con un mayor grado de probabilidad, se deba a que en el alumbramiento y días posteriores se derrama mucha sangre. O las mujeres, ¿no? Y otros fluidos que van a ser impura a la mujer ritualmente. Cuando lleguemos al capítulo 15, si no me falla ahora la memoria, vamos a darnos cuenta, allí decía, el flujo seminal, el flujo menstrual, contaminaban, dejaban impuras, inmundas a las personas para participar del tabernáculo. Entonces, los estudiosos creen que esa era la razón de esa ofrenda, ¿no? Purificar a la mujer por ese hecho, porque había mucho flujo de sangre, de fluidos y cosas de ese estilo, ¿no? Pero algo que sí sabemos es que esa ofrenda se presentaba por lo menos por tres razones. Número uno, la ofrenda del holocausto para expresarle gratitud a Dios. Y aquella mujer que presentaba esa ofrenda se rededicaba a Dios. Amén. Porque para eso era una ofrenda de holocausto, ¿lo recuerda? Era una ofrenda de acción de gracias. Era una ofrenda donde yo me consagraba al Señor. Pero también sabemos entonces que esa ofrenda era presentada para la limpieza del pecado. Puede que la mujer en ese tiempo de purificación hubiera pecado, bien, ahora tenía que ir y presentar una ofrenda para ser expiada, borrado y limpio su pecado. Entonces, por eso la ofrenda. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué el tiempo de cuarentena, no? Ahora note la sabiduría ahí de Dios, ¿cierto? Porque en esa época no habían estudios científicos que dijeran que una mujer tenía que estar como en la dieta. ¿Cuántos días? 40 días. Pero ya Dios sabía y mandó a la mujer allí. Tiene que estar mínimo 40 días ahí. En dieta. Ahora, ¿por qué los 40 días? En realidad nadie lo sabe también, otra vez. En realidad nadie lo sabe. ¿Ah? Pero podía ser, como en el caso de la dieta de hoy día, para salvaguardar la asepsia y la salud de la madre y del pueblo. Porque entiendo que por eso es los 40 días que hoy dejan, ¿sí? Sobre todo es por la salud de la mamá, porque puede enfermarse. Entonces, ¿por qué los 40 días? En primer lugar, puede ser para brindar un tiempo de salud, de la mujer guardara su salud y tuviera asexia. Ahora, en segundo lugar, para permitirle un tiempo de descanso y de compartir con la criatura, ¿no? Porque eso de tener hijos debe ser bravo, hermano. Eso de tener 9 meses que el antojo, que el... ¿Cómo se llama? Para decirlo castamente. Las náuseas, ¿sí? ¿Qué más? Que los dolores de cabeza, que se ponen intensas. O sea, si normales son intensas, imagínate embarazadas, dicen que es una cosa terrible. Que se ponen intensas. Y luego cargar el bebé ahí. Cuando nacen, el bebé pesa, ¿qué? 3.000 gramos es lo normal, ¿cierto? Más o menos, ¿sí? Leonardo pesó como 8.000, yo creo, sí, pero... ¿Y usted qué se ríe? ¿Usted qué se ríe? ¿Usted también? Eso es como 8.000, ¿sí? Y cargar eso ahí, y no sé qué, y se ponen consentidas y chinchosas. Claro, es porque eso es duro, hermano, tiene que ser duro. Y luego dígame el parto. ¿Usted no ha visto ese? Tal vez no, en Facebook, que le pusieron a unos muchachos unas cosas ahí que simulaban el dolor del parto. Casi se les borran los ojos a esos manes. Y eso que los pusieron solo ahí como media hora. Y los tipos, ¡ay, ay! Y eso. Ahora hay partos que duran un día. Hay chinos rebeldes, 3 días. Una semana. Yo creo que Nicolás duró como una semana, pero es rebelde, rebelde. No salía. Entonces necesita un tiempo de descanso la hermana, la mujer. Necesita un tiempo para compartir con la criatura, amamantarlo. Por eso hoy día, cuando la mujer trabaja en una empresa, le dan su tiempo también. Que si no estoy mal, lo último fue 3 meses, ¿no? A 3 meses no va a trabajar. Para que esté con el bebé, lo cuide, lo amamante, todas esas cosas. Entonces, ese tiempo de 40 días podía ser por esas razones. Ahora, lo tercero, que es tal vez lo que más les cautivó, creo yo, y lo que más les llamó la atención. ¿Por qué el doble de purificación en el caso de las niñas? En realidad nadie lo sabe tampoco. No, nadie sabe. Solo se pueden hacer conjeturas. Pero en la cultura israelita se creía, y digo yo con mucha razón, ¿no? ¿Sí? Que el nacimiento de una niña afectaba más el cuerpo de una madre. Dirán las que han tenido mamá, las mamás que han tenido hijo e hija, si eso es cierto, ¿no? Ya. Pero entonces dicen, ellos creían eso. Pero por otro lado, y más seguramente, por la posición inferior que en la cultura israelita la mujer tenía con respecto al hombre. Yo les he explicado, ¿no? Que en la cultura judía era de las menos machistas, pero era machista. ¿Ok? Así que el nacimiento de una mujer era considerado casi como un castigo de Dios. En serio. No, que ahí tenía la mujer y miraban, era un varón de ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Alabamos a Cristo! No, Cristo no estaba, ¿sí? Pero, ¡a Jehová! No, y eso, pitos, maracas, ¿sí? Charangos de todo, chingüiros mataron de todo, hermano. Sí. Porque era niño. Pero alumbraba a la mamá, mira, era niña. No, paila, le decía. No, paila. Le decía... Le decía a la partera, no, paila. Lo veo mal. Salió niña. Ay, no, y eso era un problema. En serio. Pues yo se lo estoy ilustrando, ¿no? Pero en serio, eso era un problema. Las mujeres eran consideradas menos. ¿Sí? Bueno, menos mal hoy día no. Hoy día, ¿qué nace niña? Gloria a Dios. Ah, bendito sea el Señor. ¿Qué nace niño? Más gloria a Dios todavía. Sí, pero damos alabanza al Señor. Sí. Por la cuestión de la lucha feminista y todo. Pero yo le voy a decir desde dónde comenzó eso. Eso comenzó desde Cristo mismo. Porque fue Cristo el que, por lo menos nosotros los cristianos, por lo menos en nosotros, nos enseñó que eso no era así. Y en su ministerio dignificó a las mujeres. Amén. Menos mal solo hay una, aquí parece, ¿no? Sí. De varias maneras. Por ejemplo, mire, en aquella época un rabino podía hablar con una mujer en la calle. En aquella época un rabino no podía tener como discípulas, como seguidoras a mujeres. Eso era mal visto, ¿no? Porque las mujeres eran una plaga, una cosa inmunda ahí, una cochina ahí fuera. ¿Sí? No, sí, serio. Y entonces, no podía tener eso. No las dejaban estudiar. ¿Sí? Bueno, muchas cosas. Que ahora se me escapan, pero eran muy restringidas las pobres mujeres. Pero vino Cristo y entre toda la revolución de su enseñanza, algo que vino a hacer fue a romper ese paradigma y a decir: no, señor, las mujeres valen tanto como los hombres y son tan dignas como los hombres. Amén. Por fin están como despertándose. ¿Sí? ¿Ah? Aleluya. Entonces, por ejemplo, Lucas capítulo 8, versículo 2 y 3. Lucas capítulo 8, versículo 2 y 3. Dice: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza. Bendito sea Dios. Intendente de Herodes. Y Susana y otras muchas mujeres que le servían con sus bienes. ¿Ve? Jesús tenía entre sus grupos seguidoras. Y hoy día uno diría: ah, eso es normal, porque las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Diga otra vez amén. Por eso es que hay tanto problema en las iglesias. No, mentira. No, pero hoy día eso es normal, nadie lo ve malo. Pero hermano, en aquella época eso no se veía, ningún rabí tenía como seguidoras a mujeres. Pero Cristo vino y dentro de su grupo de discípulos y de seguidores tuvo mujeres, bendito sea Dios. ¿Cómo le parece eso? ¿Cómo le parece eso? ¿Ya? Jesús escandalizó a los fariseos porque les dijo que las prostitutas valían más que ellos. Así les dijo. Ah, pero el Señor era frentero. Porque a pesar de la vida que ellas llevaban, ellas creyeron en el Bautista, mientras que ellos, que se consideraban justos, no habían cambiado sus vidas ante la prédica del Bautista. Por ejemplo, Mateo capítulo 21, versículo 31. Vamos, Mateo capítulo 21, versículo 31 y 32. Mateo capítulo 21 dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras les creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. ¡Figúrese! Estoy diciendo: una prostituta es mejor que ustedes, se les dijo. Y todo eso, hoy día uno se le hace como que no, eso no es. Pero en su época eso era una cuestión revolucionaria. Dada la posición inferior que una mujer tenía en la cultura judía. Amén. Ahora, ¿recuerda la mujer del flujo de sangre? Por ejemplo. que tenía flujo de sangre hace cuánto? 12 años. Ya usted sabe qué pasa con el flujo de sangre. Cuando una mujer tenía el periodo menstrual, la sacaron del campamento. ¡Se va del campamento! ¡Fuera! Y la sacaban. Porque estaba inmunda. Sí. Esta semana, yo tengo un amigo muy querido que era de mi grupo de jóvenes, por eso lo quiero tanto. O sea, sí. Cuando yo era su líder de jóvenes, hermano. ¿Ah? Cuando yo era su líder. Jairo Alejandro, ¿se acuerda? Jairo, sí. Ese trabaja en CLC, imagínense. Allá en el de la quinta, allá. Sí, hermano, vaya que él le hace rebaja. A ustedes no, que no los conocen. Entonces, ese es como judío mesiánico. Ustedes saben, los judíos mesiánicos son como raros. Y entonces, como yo había puesto eso en los animales impuros, y yo creo que él puso eso como respondiéndome. Entonces puso un meme ahí, un cartel que donde habían mariscos, habían así, todo animal. Estos animales son asquerosos e inmundos delante de Dios, puso ahí. Entonces yo, ajá, ¿cómo? Va a ver. Y entonces yo entré ahí al debate de una vez, sí. Y entonces una de las cosas que yo le dije fue, bueno, y si ustedes están tan interesados en que guardar la ley, porque ya vimos que cuando bajó el lienzo allá, ¿se acuerda? En la historia de Cornelio, el Señor le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, no, porque nunca nada cochino ni inmundo ha entrado en mi boca. Y el Señor le dijo, lo que yo he llamado limpio, usted no lo llama inmundo. O sea, ahí ya eso quedó. ¿Sí? Ya usted puede, le dije hace 8 días, comerse su caldito de raíz. Ya puede comerse su ceviche de mariscos. Ya puede comerse su marranito. ¿No? Porque ya eso ahí. Pero él no y no, y decía que no y que no. Y entonces yo le dije, bueno, y yo no sé, entonces ustedes, a las mujeres cuando están en menstruación, ¿las dejan entrar a la iglesia todavía? ¿O eso sí no? ¿Y ustedes están circuncidados ya? Sí, pero ahí sí, ahí no, porque no te conviene, ¿verdad? Sí. ¿Mm? Porque, ¿cómo así que uno guarda solo lo que le conviene la ley, pero lo otro no? Entonces eso no es así. Pero en aquella época una mujer, que en periodo de menstruación, la sacaban del campamento. ¡Fuera! Salía. ¿Ah? Ahora imagínese una mujer. ¿Por qué? Porque todo lo que tocaba quedaba inmundo. La cama donde se sentaba quedaba inmunda. La silla donde se sentaba quedaba inmunda. La persona que tocara quedaba inmunda. O sea, ella contagiaba de esa impureza ritual. Ahora figúrese una mujer con 12 años con ese problema. ¿Usted se imagina la vida que llevaba esa pobre mujer? Todo lo que tocaba, inmundo. No podía tocar los hijos porque quedan inmundos. No podía coger el marido porque queda inmundo. No podía acostarse en la misma cama porque queda inmunda la cama. ¡Todo inmundo! Y por eso es que ella se acerca por detrás a tocar, porque ella tenía que ir de incógnito. Porque donde todo el mundo se diera cuenta que ella estaba por ahí, le iba a ir pero mal. Porque ella no podía estar en la multitud, en el tumulto, no podía. Y se acercó por detrás. ¿Y qué dice la historia? Tocó el borde del manto del Señor. Y entonces el poder de Dios salió del maestro. Y el flujo de sangre. Cesó. Y entonces el Señor dijo, ¿quién me tocó? Y entonces, yo los discípulos, hombre, pero todo el mundo te está tocando. ¿Cómo así? ¿Cómo así que alguien me tocó si todo el mundo te está tocando? ¿Alguien me tocó? ¿Alguien me tocó? Sí. Hay varias enseñanzas, pero no estamos en esa hora. ¿Alguien me tocó? Y entonces apareció la mujer así, temerosa. Y le hizo decir delante de todo el mundo lo que había pasado. Porque él quería, uno de sus objetivos era romper con ese estigma, esos preceptos legales. Que ella dijera, ¿qué es lo que pasó? Todo el mundo oyó y él se dejó tocar. Y luego ahí le dice, hija, ¿no? Hija, tu fe te ha salvado. Ah, tremendo. Porque con todos esos actos, ¿qué está haciendo Jesús? Dignificando a la mujer. Dándole un lugar de prioridad. Colocándola en alto, sacándole ese lugar de ostracismo, de desprecio y humillación donde la había puesto la cultura, y poniéndola él en alto. Por ejemplo, Lucas 10:38 nos dice que él mantuvo una profunda amistad con Marta y María. Eran el parcero. ¿Ah? ¿Se acuerda que se murió el hermano? y hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Ah, qué atrevida. Pero no era atrevida, sino que eran amigos. Se hablaban así, con familiaridad. Otro ahí. Conversa públicamente con la samaritana, Juan 4:27. ¿Sí se acuerda? Y eso no se podía hacer, un rabino podía hacer eso. Pero ¿qué le importa? Y se sentó y se puso a hablar ahí con la samaritana. Y con la samaritana, ni siquiera una judía, una samaritana. Defendió a la mujer adúltera contra la legislación explícita vigente. La mujer adúltera aquella, la tenían que matar a piedra. Pero todo eso fue una tetra y una trampa. Una trampa, hermano. Treta, yo dije treta, sino que no estaba seguro. O dije, sí, treta, dije. Y entonces, porque dije, aquí te traemos esta mujer que fue descubierta en el acto mismo. Usted se puede imaginar cómo las pillaron. Esos son detalles que uno, o sea, uno pasa por derecho, ¿cierto? Y no se pone a pensar, pero en el acto mismo del adulterio. ¿Ah? Y claro, la cogieron fue ella, ¿y el tipo dónde está? ¿Corrió más o qué? No, le hicieron una trampa a la muchacha. ¿Cierto? Porque si estaban en el acto mismo, quiere decir que estaban los dos. Y quién sabe en qué situaciones embarazosas estaban, ¿sí? Pero estaban los dos, pero cogieron solo a la muchacha. ¿Y al tipo qué? ¿Se voló por la ventana? ¿Corrió más? ¿Los levantó a trompadas a todos? ¿No? La cogieron y se la tiraron ahí. Entonces, si él decía, miren cómo era esa gente. Si él decía, apedrenla, es que hoy no sé qué le pasa a mi lengua, hermano. ¿Sí? Apedrenla. Entonces iban a decir, ay, mire, ay, no tiene compasión, no tiene misericordia. Y si decía, no la apedren, va contra la ley, entonces está en contra de la ley, porque la ley decía que había que apedrear a las adúlteras. Imagínense eso fuera hoy así, no habrían mujeres casi, hermano. Casi, no estoy diciendo que no habrían mujeres, ¿no? Sino casi, porque... No, porque a nosotros sí nos dejan. No, mentiras. Entonces esa era la trampa. Y el Señor, con esa sabiduría maravillosa, ¿verdad? No dice ni apedrenla ni no la apedren, solo dice: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y entonces, desde los más viejos, que son los que más pecados tenemos, en orden hasta los más jóvenes, empezaron a botar la piedra. Pum, pum, pum, pum. Ya. Listo. Y entonces se acerca la mujer. Y dice, ay. ¿Y dónde están los que te iban a apedrear? Se fueron. Bueno, yo tampoco te gusto. Te juzgo. ¡Vete! Y tranquila, que es un problema de hormonas, se te alborotan, y cuando te alborotan, pues dale, porque qué más, no, ¿verdad? No. Sí, vete y qué, y no peques más. Ya, listo. Ese trato, ¿qué? Dignificando a la mujer. Ahora, otra historia es cuando se dejó tocar los pies y ungir por la prostituta aquella, ¿se acuerda? Y todos esos actos que a nuestra cultura actual parecerían normales, no hay problema con eso, porque vivimos en otra cultura. En esa cultura eran cuestiones escandalosas, revolucionarias, y todas las hizo Jesús para dignificar a las mujeres. Así que, porque es que por ahí hay plaga machista en la iglesia. Misógenos, hermano. Eso parece que les cayeran gordas las mujeres, parece que no tuvieran mamá ni esposa. ¿Por qué? Empiezan. Que el hombre es la cabeza del hogar. ¡Aquí se hace lo que yo diga! Y ustedes, especies sirvientas, y cállese la boca, que yo soy el que manda aquí. ¿Sí ha visto? Entonces, ¿querrá eso decir que el hombre es cabeza de la mujer? Es cabeza de la mujer para humillar, denigrar, maltratar, gritar. ¿Eso es cabeza de la mujer? No, esa es una plaga inmunda. Cuando usted lee en la Biblia cabeza de la mujer, es cuestión de roles, de papeles dentro de la pareja. La mujer es tal cual al hombre, igual en dignidad al hombre. Solo que dentro del hogar tiene que haber un orden. Entonces Dios asigna roles. Y dice, al marido le dice, usted va a ser el líder. Usted va a ser el responsable de traer la comida, de educar, de amar, de proteger. ¡Usted! Y a la mujer le dice, ¿y su merced, mi amor linda? Ame a su marido, respételo. Si puede irse a trabajar, váyase, pero no descuide su hogar. ¿Sí? Es cuestión de papeles, de roles. ¿Qué tal dos líderes? ¿Qué tal aquí dos pastores? ¿Con la misma autoridad? No se puede, ¿verdad? Tiene que haber un líder. Y eso es el varón en el hogar. Entonces, que dice que el hombre es cabeza de la mujer. No quiere decir que la mujer es una sirvienta, una esclava, menos. ¿Lo recibe? ¿Hay mujeres aquí hoy o? ¿Y qué me dice de los otros que dicen que las mujeres no pueden predicar? Que Pablo dijo a la mujer, ¡calle en la congregación! Y si tiene algo que preguntar, que le pregunte a su marido en la casa. ¡Venga, cállese la boca en la! Y dice, si lo 1 Corintios capítulo 14, la mujer calle en la congregación. Y si tiene algo que, y si quiere preguntar algo, que le pregunte al marido en la casa. Entonces algunos dicen, vea, ahí dice, una mujer no puede decir ni mu en la iglesia, pues. Ah, y luego va y a Timoteo le dice, no permito que la mujer enseñe, dice Pablo. Y algunos toman eso, ¿no? Aún a este tiempo, a nuestra cultura actual, y dicen, una mujer no puede dirigir un grupo, como aquí pasa. Una mujer no puede pararse aquí a predicar. Una mujer no puede pararse a orar en la iglesia. No puede cantar, no puede hacer nada, porque Pablo dijo que se tenía que callar y que además dijo que una mujer no podía enseñar la palabra de Dios. El otro día me quería coger, ¿no? Piensan que uno es un indocto y que, porque ahora yo sí estoy en una iglesia de sana doctrina, me decía el Señor. Yo decía, sí, eso sí, porque por ejemplo en mi iglesia las mujeres no enseñan. Porque la Biblia dice. ¿Ah, sí? ¿Y usted está teniendo en cuenta la cultura en lo que eso se escribió? ¿Está teniendo en cuenta que en 1 Corintios capítulo 14 Pablo dice la mujer calle en la congregación, pero en 1 Corintios capítulo 11 dice que la mujer que puede profetizar siempre y cuando lleve un velo puesto en la iglesia? Y eso del velo es otra cuestión cultural, ¿no? Pero entonces, ¿se contradice Pablo? En un lado dice que puede profetizar, hablar en la iglesia, profetizar en la iglesia, siempre y cuando tenga un velo puesto, pero después dice que se calle en la congregación. ¿Sí? ¿Ya leyó eso? ¿O eso no se lo dijo su maestro? No, claro, porque como enseñan es lo que les conviene, el pedacito que les conviene. Eso que dice ahí, que la mujer calle en la congregación, más o menos quiere decir algo así como que, lo que pasa es que las mujeres alborotaban el culto. Eran como muy parlanchinas. Entonces el pastor estaba predicando y ellas empezaban así como está, eso, así, ahí. Y entonces estaban formando desorden. Y Pablo dice, la mujer calla en la congregación. Si tiene preguntas, que no se la haga a la vecina de al lado, que no se la haga al hermano que tiene al lado en la iglesia, que vaya y le pregunte a su marido en la casa, pero que no me forme desorden en el culto. Eso es. ¿Ah? Porque algunos todavía ven la Biblia con esos ojos machistas, misógenos. Como parece que no tuvieran mamá, ni hermanas, ni esposas. Ni esposa, ¿eh? Solo me puede una, ¿no? Para la gloria de Dios. Amén. Eso. Y allá cuando Pablo le dice a Timoteo, entonces que no permito que la mujer enseñe. ¿Por qué le dice eso? ¿Ah? Y eso tiene varias salidas. No es una cuestión irresoluble para decir, papalmente, pues, no, es que no se puede enseñar y dárselas del que soy el que más sé. En primer lugar, puede ser que eso se lo dijo Pablo solo para las mujeres de Éfeso, que era la iglesia a la cual escribía. En segundo lugar, lo que no toman en cuenta es que el pasaje deja implícito que las mujeres pueden aprender, que les enseñen. Y eso es revolucionario porque en esa cultura, más en la cultura greco-romana, las mujeres no se les dejaba enseñar, aprender. Y entonces Pablo dice ahí en ese texto, enséñenle a las mujeres, siéntenlas, disipúlenlas, muéstrenles las cosas de Dios. ¿Me está haciendo entender, hermanos? Y tal vez por eso era que no permitía que enseñaran. Porque ¿qué iban a enseñar si no sabían? Lo primero por no enseñar es saber. Entonces tenían que aprender para después poder predicar. Entonces son cuestiones donde podemos ver otra visión de las cosas. Pero si algo tiene que quedar claro hoy, aquí, además de todo lo que le dije, es que Jesús dignificó a las mujeres. Amén. Y si aquí hay mujeres, digan amén. Amén. Bueno, pero si aquí hay mujeres, digan amén con su tonito característico. Digan amén. Amén. Ese es el tono, ¿eh? Chilloncito así, ¿eh? Sí, desesperante, sí, como que uno le duele la cabeza cuando escucha, como que aquí adentro el tímpano sí le hace así. Ah, pero Cristo ama a las mujeres, amén. Bendito sea Dios. Bueno, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias el día de hoy por la enseñanza de tu palabra. Porque nos vamos con una enseñanza de parte tuya para nosotros, Señor, acerca de la bendición que tenemos de tener mujeres en la congregación y la bendición que tenemos de tener mujeres como madres, como hijas, como esposas, Señor. Gracias porque tú no seguiste esa misma línea, los fariseos y la cultura de tu época, donde menospreciaban, humillaban a las mujeres, Señor, sino que tú les diste relevancia, les diste dignidad, y nos enseñaste a nosotros, tus hijos, que ellas son iguales que nosotros, que el hombre sin la mujer no es, y la mujer sin el hombre tampoco es, Padre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque hoy podemos, Señor, entender estas cosas, y cada una de mis hermanas puede irse, Señor, con seguridad, Señor, de tu amor por ellas, de lo que tú piensas, de lo que tú dices en tu palabra acerca de ellas, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en esta hora bendecimos tu nombre. Amén, Señor, y amén, aleluya. Gloria al Señor.